buenas noches, amantes de lo paranormal. Con este programa te invitamos a un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión vamos a hablar del matrimonio Warren y para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As, Kili Vega y Piricet del grupo de investigación paranormal CED y también, por supuesto, con el doctor Javier Mauri. Víctor, cuéntanos, ¿por qué los Warren fueron tan importantes para la parapsicología? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches compañeros. Lo primero es saludar aquí a nuestro compañero Javier. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, queridísimo Víctor, y muy buenas noches, queridísimos compañeros. También, por supuesto, a mis grandes compañeros de CED, Kili Vega y Pili CED. ¿Qué tal estáis, compañeros? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Y por supuesto, también devolver el saludo a Loli. Y vamos a hablar hoy del matrimonio Warren, porque la verdad fueron unos genios en el ámbito de la investigación paranormal, ya que el matrimonio pues tenía de todo. Ella, Lorraine, era vidente, él era demonólogo, además el único civil hasta el momento que tengamos constancia nombrado como exorcista oficial del Vaticano, ¿vale? Algo que le convierte en una persona bastante especial. Y además tocaron algunos de los casos de parapsicología más importantes de la historia del mundillo, como fueron el célebre caso de Amityville, que lo conoceremos también en futuros programas más en profundidad, y también el expediente Warren, etcétera. Y también, por supuesto, en el día de hoy tocaremos ligeramente un poco la muñeca Annabelle, ya que entra en el museo de este matrimonio. ¿Qué opináis, compañeros? ¿Qué os apetece empecemos a hablar sobre el caso Amityville, por ejemplo? ¿Y la influencia que tuvieron los Warren en este caso? Sí, efectivamente. Fueron un matrimonio que se conocieron. La historia de ellos es una historia tremendamente romántica, ¿no? Se conocieron, ellos tenían diferentes capacidades que se les manifestaron cuando eran pequeños, cuando eran prácticamente niños, y empezaron a estudiar todos estos casos, pero llegaron a la conclusión de que las cosas había que buscar un poco más allá, buscar la raíz, ¿no? Entonces Ed Warren, que murió en el 2006, por cierto, pues empezó a intentar hablar con clérigos, con sacerdotes, y cuál fue su sorpresa cuando curiosísimamente, poquitos clérigos con los que él habló creían en el demonio. O sea, es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Pues es. La verdad, sí. Y bueno, a fuerza de investigar se dieron cuenta que además de los casos que estaban investigando, tan curiosísimos, tan interesantísimos, y como tú bien has dicho, Víctor, forman parte hoy de la historia de la parapsicología moderna, sentaron una serie de bases. Una de las más importantes era el implicar a la ciencia para que investigaran con ellos. De hecho, todos los médicos, psiquiatras, psicólogos que colaboraron con ellos y colaboran con ellos con la fundación que que crearon, con el instituto que crearon de estudios paranormales, no cobran y lo hacen de una manera altruista, porque estaba Ed Warren en particular estaba muy obsesionado con que nadie le pudiese tildar de una persona que no se basaba en hechos. Mandó la porra a la subjetividad y metió la ciencia para que nadie pudiese refutar las investigaciones que estaban realizando este matrimonio. Aquí lo que tenemos es sobre todo la diferencia, por ejemplo, del grupo de investigación CED, que estamos Pili y también la compañera Susana, le mandamos un fuerte saludo, y Kili, es que ellos, a diferencia de nosotros, que vamos más bien con nuestra técnica, con nuestros aparatajes, ellos más bien lo que hacían era, mediante los REIM, el intentar contactar con esas entidades, lo primero para ver, lógicamente, qué tipo de entidad era la que habitaba en la casa, porque los casos que hablaremos hoy un poco por encima, cada caso de estos desde luego daría para un Entre Dimensiones entero, pero hoy los tocaremos un poco por encima. En el caso, por ejemplo, de Amityville, pudieron ver y demostrar rápidamente que lo que había habitado en esta casa, ¿verdad, Pili?, eran demonios ya. O sea, ya sí, palabras mayores. Sí, exactamente. Sí, en el caso Amityville, que fue, como saben los oyentes que lo han visto por la película y demás, la pantalla fue en 1974, el hijo mayor de la familia, de Feo, asesinó a tiros a 6 miembros de su familia, incluyendo padres y hermanos. Sí. Entonces, luego resulta que los siguientes inquilinos, que fueron las familiares, ¿no?, aseguraron que habían ocurrían hechos, luz. Había olores, sonidos, extrañas, extraña gota de gelatina que salía del suelo, un frío inexplicable, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces abandonaron la casa, ¿no?, porque, claro, al tener tanto miedo, entonces le criticaron por ello, ¿no?, por este abandono, que no se lo creían, le hicieron la prueba del polígrafo para comprobar que no mentían y la pasaron, o sea, ellos decían la verdad, ¿no? Entonces los Warren apareciendo allí un mes después, y el tema es que concluyeron que el problema que tenía en la casa es que era una presencia exactamente demoníaca con forma de niño. Se paseaba por las estancias y los pasillos. Pues además habían intentado en esta casa, ¿verdad, Kili? Habían intentado hacer exorcismos previamente. O sea, a raíz de la primera familia, el padre, Stefan, me parece que se llamaba Stefan Lutz, Katy Luz eran. George empezó a manifestar también, al poco tiempo ya de vivir en la casa, empezó a manifestar un comportamiento muy extraño. Ya a veces daba la sensación como que hablaba solo, como que algo le intentaba atormentar. Y entonces ellos, que además no eran creyentes, porque los Luz no eran personas creyentes, pues a raíz de todo lo que empezaban a vivir en su casa, pues decidieron contactar con un exorcista. Este exorcista pues fue ahí, y literalmente el exorcista, tal y como nos lo refleja además la gran pantalla, terminó rodeado de moscas que aparecían de la nada, y salió de ahí como alma que lleva el diablo, nunca mejor dicho. ¿Verdad, Aquiles? Efectivamente, como dices tú, según dicen, donde está construida la casa, pertenecía a un hombre llamado John Luz, que era un practicante de magia negra, y tenía una cabaña ahí, donde se identificó la casa, y el hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra donde está construida su cabaña. Entonces, no, también, además, en cierto modo, ese terreno está maldito, empezó a partir de ahí, está maldito. Luego otra leyenda dice que después de eso, empezaron a vivir una tribu de indios que se llama Sinicoc, que vivieron en esas tierras también, y fueron utilizadas para llegar a enfermos y locos, y lo dejaron ir a morir, y también estos indios eran practicantes de brujería, magia negra, y de todo. Fue cuando fueron expulsados los indios, además, de esta zona, de donde se encuentra Amityville. Y además, los indios, pues normalmente cuando algo de esto pasaba, rápidamente echaban una maldición sobre el lugar para que todos aquellos que viviesen ahí, pues empezaran a pasarlo absolutamente mal, como fue con las dos familias, una de estas desgraciadamente terminó en tragedia, porque además el propio asesino no sabía ni lo que había hecho. Él no fue consciente hasta después, o sea, como si los asesinatos, Javier, ¿verdad?, los hubiera cometido en una especie de trance. Sí. Pasan estos asesinatos y de repente, pues la policía lógicamente le decía, él mismo veía horrorizado la escena que había provocado él, pero ¿qué has hecho? Decía, yo no he hecho nada, no soy consciente de haber hecho esto. Sí. ¿No es así, compañero? Sí, esto me recuerda muchísimo, no con tanta virulencia, el caso de Estefanía en Madrid, sí. Que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, incluso en el primer programa que fue de la Ouija. Sí. Hay una diferencia trascendental entre cuando los fenómenos paranormales son o pueden llegar a ser provocados por la mente humana, por alguna persona que se encuentra ahí, que en ese momento no sea consciente, y lo que denominaba el padre jesuita José María Pilón, muy estudioso, uno de los pioneros en España del estudio de temas satánicos, era que se encontraban ante una inteligencia diferente, algo distinto, una inteligencia pensante maligna, no maligna en el sentido bíblico, sino maligna en su más pura expresión, porque las energías negativas, llamémosle demonios, llamémosle como le queramos llamar, las presencias demoníacas no pueden poseer cosas, poseen personas e influyen en personas y pueden llegar incluso hasta poseerlas, lo que hemos denominado en varias ocasiones el método del exorcismo para liberar a esa persona de esa presencia demoníaca. Bueno, pues en este caso, en esta casa, que salpicó un poco porque la evidencia que había era que este señor había sido el culpable de los asesinatos de toda la familia, pues los miraron hacia los Warren, hacia el matrimonio Warren, y bueno, se empezaron a decir una serie de cuestiones que nada tenían que ver con el proceso de investigación que se estaba llevando a cabo. En modo alguno era una farsa, y todo hace sospechar, todo hace pensar que esta persona estaba bajo los efectos de alguna fuerza, por supuesto negativa, vamos a llamarle una energía demoníaca. La intentó poseer al mismo George Lutz al poco tiempo de vivir en la casa, porque hay que recordar que aquí ha habido dos tragedias, y realmente en esta casa las pocas personas que han vivido, al menos las que se tienen constancia, que son los Doceo y los Lutz, todos los demás también se fueron tal y como vinieron. O sea, ya estamos hablando de una casa de mediados del siglo XIX, ¿vale? Desde entonces ya en la casa empezó a estar habitada y ya empezaron a ocurrir cosas extrañas. O sea, los primeros inquilinos, en escritos sobre todo de la época, en Long Island, que es donde está esta casa en particular, pues empezaron a publicar lógicamente cosas que pasaban, gente, las habladurías, que hasta que pasó los de Ofeo, pues era simplemente el mito de casa grande, casa antigua, demonios o fantasmas. Y también en este caso los Warren, una investigación que supieron llevar muy en profundidad. De hecho, ellos fueron bastante desprestigiados a raíz de esto, a raíz de comentarios que había realizado la familia Lutz a la prensa. Claro, esto de algún modo se tergiversó y se les puso a los dos, vamos, al matrimonio, a Ed y a Lorraine, se les puso como mentirosos. O sea, se les tachó de mentirosos porque, y fue algo además, compañeros, bien lo sabéis, que estuvo a punto de acabar con su carrera, ¿verdad, Pini? Así es. Y lo que sí hay constancia de que, bueno, existe, ellos dijeron que era una presencia demoníaca, ¿no?, con forma de niño, y hay una inquietante fotografía, ¿no?, que se puede ver en internet, de que aparece un niño en asomándose por una puerta en la parte de arriba de las escaleras, ¿no? Sí, ahora mismo la tengo delante, recuerdo perfectamente esa foto. Vamos, esta foto también en muchos casos, no sé si la tenéis vosotros por ahí delante, pero sí se ha llegado a tildar el fraude, ¿no? ¿Vale? Sí. Porque sí, se han realizado varios estudios de filtros, varios estudios de rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Y lo que al final terminaron diciendo, vamos, estos estudios, que era inconcluso. Por lo que quiero decir, no había una fiabilidad de que ahí pudiera haber algo. Vale, pero desde luego se montó en su época, en los años 70, que fue cuando surgió esto, años 80, se montó un revuelo increíble, que además, como he dicho antes, estuvo a punto de acabar con la carrera de, especialmente de Ed, que siempre fue el que más, de algún modo, involucrado se sintió en este caso, más que su mujer. Pero también hay que mencionar que a raíz de este caso y de los programas de televisión en los que salieron Ed y Lorraine, fue lo que nos lleva al segundo caso del que hablaremos un rato, fue el poltergeist de Enfield, en la otra esquina del mundo. Estamos yéndonos ya de Long Island, Nueva York, Estados Unidos, a Inglaterra, ¿vale? O sea, llegó hasta Inglaterra por los estudios de los Warren, que además, como digo, sobre todo lo que hay que hablar de Ed especialmente, y eso, a ver qué opinan los compañeros, Killy, por ejemplo, que fue, es, sea, hasta día de hoy, el único civil nombrado exorcista oficial del Vaticano. ¿Qué quiere decir esto? Que además el padre Amort también descansa en paz, que fue el exorcista oficial del Vaticano hasta su muerte en el año 2011, pues siempre alababa el trabajo de Ed, porque era una persona, y además fue el que intercedió ante el Papa para que Ed fuera nombrado exorcista. O sea, aquí ya se rompe un poco el mito de la Iglesia, solo gente con alto poder en la Iglesia pueda llegar a ser exorcista. ¿No es así, Killy? ¿Qué? ¿Compañero, me escuchas? Sí. No, que decía... Parece esto, que no está Killy. Parece que estamos teniendo problemas con Killy. Pues sí, tú, Javier, pues, vale. Pues eso, compañero, que tú qué opinas al respecto. Sobre que Ed fuera nombrado por el Papa, además, exorcista oficial. Sí, sí, decir eso, que de Warren fue el único demonólogo en el mundo aceptado por el Vaticano. Y exorcista también, sí. Exorcista también, y desde lo, y fue... una investigación, fue uno de los mejores investigadores paranormales justo junto a su esposa Lorraine. Sí. Y de los 5 años ya vivió experiencia, ya sé de Warren, con lo paranormal y, y tenía experiencia con hechos paranormales y veía movimientos de objetos y presencias de su tía que era difunta, pues que murió y desaparece en su casa. Y junto a Lorraine también la dedicaron junto al Vaticano, el Vaticano que... como demonólogos oficiales y exorcistas, ¿sabes? Sí. Y esta chica empieza a investigar ya casos paranormales en casa y Lorraine veía cosas que los demás no veían, era de cierto modo medio y actuaba mucho con las entidades y la verdad que hacía grandes trabajos juntos. Además hay que mencionar, Javier, además hay, quiero que saques tu punto de vista psicológico sobre lo que te voy a decir. Ed además empezó sus estudios sobre demonología cuando tenía nada más y nada menos que 13 o 14 años. O sea, una mente en plena construcción ya se pone a estudiar temas de demonología, entre ellos también la única Biblia reconocida sobre el maligno, que es la Biblia de Satán, escrita por Antoine LaVey, allá por el año 40 y tantos. ¿Qué opinas al respecto? Una mente tan juvenil, o sea, es que yo me recuerdo con 13, 14 años y yo era un mocoso todavía. Y ya pones a estudiar temas de demonología, que ya no es que te pongas a estudiar por los resultados de tu equipo de fútbol a lo largo de la historia. Sí, bueno, es tener una mente inquieta y un preguntarse por el porqué de las cosas e intentar encontrar una explicación que se ajuste a una realidad. Es ni más ni menos que intentar buscar la verdad. Lo que pasa es que en temas parapsicológicos la verdad es tremendamente relativa, como todo en esta vida. El caso de la demonología, el caso del exorcismo, de los exorcismos, hoy en día cualquiera se autodenomina exorcista y es un gravísimo error. O sea, una persona que practica exorcismos tiene que estar debidamente autorizada por la única jerarquía, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, que contempla este trabajo, esta actividad, y la fundamenta y la otorga a personas que están debidamente preparadas. O sea, tú puedes... no a civiles. Exactamente. Generalmente. Generalmente son personas que están dentro de la Iglesia Católica, pero son personas que saben distinguir o deben saber distinguir entre lo que es, por ejemplo, un ataque catatónico, de un ataque epiléptico, de una persona que está sufriendo un brote esquizofrénico. O sea, y yo me asombro muchísimo cuando en las redes sociales veo que la mitad de la humanidad se está dedicando a efectuar, entre comillas, exorcismo cuando no saben ni lo que es. Sí. No saben ni lo que es. Ed Warren y Lorraine Warren eran personas tremendamente preparadas que estaban asesoradas por un conjunto multidisciplinar de profesionales. O sea, que no estamos hablando de dos personas que se dedican ahí a tontas y a ciegas para nada. Para nada. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No se puede jugar, porque es jugar con la vida de una persona que supuestamente está poseída. Para comenzar, tendríamos que definir lo que desde el exorcismo se entiende por una posesión. Luego, una posesión diabólica. Tendríamos que entender lo que es el demonio, porque no hay un demonio. Hay varios demonios agrupados en muchas categorías. Entonces, todas esas cosas se reducen las personas que se dedican a esto de una manera profana, sin control, sin rigor ninguno, porque hay que tener control. Aunque estés realizando una actividad muy regulada por ritos bíblicos, pero tienes que tener un control, un rigor de lo que estás haciendo. Pues muchas de estas personas hacen una visión reduccionista. Bueno, pues es el demonio que se ha metido en el cuerpo. No. Mire usted, hay muchos tipos de energías negativas. Cada una de esas energías tiene, según la Iglesia, que es la reguladora de esta fenomenología, que trata de combatir a través de la formación de exorcistas, no cualquiera puede serlo, identifica primero esa energía que supuestamente está dentro de ese cuerpo, porque también nos podemos estar enfrentando a lo que he comentado anteriormente. No es que el demonio lo haya, no es que un demonio, hablando ya con propiedad, lo haya dejado paralizado, es que está sufriendo un ataque catatónico. O sea que hay que ir con muchísimo cuidado y ser tremendamente rigurosos. Sí, y sobre todo en el caso de los Warren, en el caso de la hemos estado hablando hasta ahora, Amityville, esto, como he dicho antes, nos va a llevar ahora al segundo caso. Y he de decir, compañeros, que este es uno de los casos posiblemente que a mí más me han fascinado en todo este tiempo de historia, que fue el poltergeist en Enfield, sí, ocurrido en Brimsdown, Londres. Cuéntanos un poco, Pili, sobre el tema, por favor. Sí, un poquito del exorcismo en Enfield. Sí. Pues todo comenzó en 1977 en Inglaterra, ¿no? En la localidad de Enfield, donde Peggy Hodgson se mudó con sus cuatro hijos a una casa, ¿no? Y resulta que una de las hijas, ¿no?, que es Janet, de 11 años, y su hermano Johnny, pues de 10, empezaron a notar cómo sus camas se movían, a escuchar ruidos en el inmueble. Entonces, su madre en ese momento, bueno, pues le mandó a la cama sin prestar mucha atención, ¿no? Pero luego una noche Janet fue sacada violentamente de su cama, ¿no?, que fue y arrojada otra vez así. Entonces ella decía que estaba en la cama y sentía unas manos frías con una especie de fuerza tirando de mí hacia afuera, ¿no? Entonces, claro, temieron mucho, ¿no? Entonces decidieron abandonar la vivienda, pedir ayuda a los vecinos, finalmente llamaron a la policía, ¿no? incluso la gente de policía que llegó al lugar afirmó ver un sillón levitando sobre sí mismo, etcétera, ¿no? Hubo ahí una cosa que le pudo ver un agente de policía, ¿no? Pero más allá de estas cosas, de levitaciones, movimientos de objetos que se producían en la casa, ¿no? El fenómeno más sobrenatural lo vivió la propia Janet, ¿no? Que tras el suceso este de la cama, aseguraba que un hombre llamado Bill se comunicaba a través de ella, ya que de su garganta salía a veces una voz áspera, ¿no?, y masculina, que decía que pertenecía a varias entidades y que solía hablar en lenguaje soez y obsceno, ¿no? Cuando esto sucedía, pues la chica entraba en una especie de muerte, ¿no? Y decía, mi nombre es Bill. Dice, justo antes de morir, me volví ciego y comencé a tener hemorragias masivas, caí dormido en la silla y morí allí, en la esquina, cerca de las escaleras. Entonces, estas investigaciones posteriores confirmaron que sí, que allí había muerto un hombre que se llamaba Bill Wilkins. Incluso su hijo confirmó que su padre había muerto allí. Sí, además, sobre este caso hay que destacar también tal Will, a la vez, pese a no ser un demonio, esto fue además descubierto por los Warren, consiguieron ver que no se trataba de entidades demoníacas, sino se trataba de lo que es un espíritu vengativo, de algún modo, que era tenía tanto poder, tanta rabia, que era capaz de manifestar, en algunos casos, comportamiento de una entidad maligna, de una entidad demoníaca. Y además, fueron varios los parapsicólogos que fueron, además, los más alucinantes, tuvieron que ser los que vieron a la Janet, porque hay que decir aquí, casi todos los fenómenos iban relacionados con Janet. ¿Vale? O sea, aparte, toda la familia estaba pringada, pero especialmente Janet era la que más sufrió estos ataques. Y el grupo de investigación, que fue un grupo de la zona, de Inglaterra, perdón, fue el que consiguió captar una fotografía de la niña. Además, la fotografía pueden verla todos nuestros oyentes en internet, en la que se ve a la niña literalmente volando. O sea, es una fotografía bastante dura, y ya realmente el problema en este caso, Killy, fue que ya no sabían qué hacer. Y de tal modo, a raíz de ver en distintos documentales pues al matrimonio Warren, les hicieron cruzar el charco para ver qué era lo que pasaba ahí, porque ellos eran incapaces de tratar con lo que pasaba en este lugar, ¿verdad, compañero Killy? Sí, de hecho los Warren dicen que este caso se parece mucho al de Amityville, el anterior que hemos hablado, y que era algo demoníaco lo que había ahí muy fuerte dentro, y que todo se concentraba en la pequeña Janet, toda la actividad. Y de hecho dicen que cuando Janet estaba en casa, la actividad se incrementaba mucho más, ¿sabes? Y de hecho cogen y acuden a unos grandes investigadores británicos, uno se ha llamado Maury Gross, y empieza a hacer la habitación de Janet unas pruebas, grabándose fónicamente y preguntando, y se ven muchas grabaciones de vídeo. Se le apaga la lámpara de luz del dormitorio y le arrojan varios objetos, y cuando vuelve a poner la lámpara y va a salir a la habitación, coge y tiene una zapatilla. Ese vídeo, para nuestro oyente, lo pueden ver en internet, que es muy conocido, que salió una noticia a través de BBC y en toda noticia de Londres. Y la verdad que decía que percibía ruidos por todos lados, que se encontraba la pequeña Janet de 12 años hablando con voz ronca diabólica. Y pues tuve esa voz de Sobran que no correspondía a la niña de 12 años, y que era imposible, que su pura compadre no podía hacer eso. Y la verdad que te ha impresionado el investigador Mary Gross, que ha impresionado el fenómeno de esta casa de Epi. Hay una explicación, hay una razón de por qué estas energías negativas suelen perpetrar sus fechorías, o pues suelen manejar cuerpos de personas que están en periodo de adolescencia o en periodo de niñez. La película El Exorcista, la protagonista, la persona que es poseída, es una niña. Bien, hay una razón psicológica que no es baladí para explicar un poco esto. Y es que el juicio práctico el juicio práctico y lo que se, y lo que es el control de las de nuestro sistema emocional, eso se regula en la zona temporal cerebral. Esa zona no deja de madurar y de desarrollarse hasta los 20-22 años de edad. Quiere decir que los niños en esas edades son tremendamente manipulables, no solo por el exterior, sino también por todo tipo de energía, porque lo exterior, lo que vemos, también emite energía. No hay más que contemplar placas de las célebres cámaras Kirlian, ¿no? Todo es energía, todo transmite energía y somos sensibles a esa energía. Pero un niño más. Y una energía que es inteligente, por alguna circunstancia que desconocemos, son capaces de penetrar en nuestras realidades, en nuestra dimensión, pues eligen aquellos eslabones de la cadena que son más fáciles de manejar. Pero es precisamente por eso, porque el juicio crítico y el sistema emocional está todavía madurando, creciendo. Por eso casi todos los protagonistas de fenomenología paranormal, bien por posesión o bien porque sencillamente provocan los efectos ellos mismos sin ser conscientes, son personas menores de 22 años. Sí, y también hay que destacar, eso me ha gustado mucho lo que has dicho, Javier, porque también vemos que desde el principio ya de la comunicación con el más allá, las hermanas Fox eran ya capaces de hablar con entidades, y una entidad de estas fue capaz de decirles incluso dónde se encontraba su cuerpo enterrado. O sea, y era siempre contacto con las dos más pequeñas, eran tres hermanas, y el mayor contacto era con Margaret Fox y con Florence Fox, que eran dos de las dos más pequeñas de las hermanas Fox, y las que más fenomenología eran capaces de algún modo de desarrollar. Pero vamos, en el caso este, en el caso de los de Enfield, el expediente de Enfield, sobre todo yo lo que me quedo, Pili, es con la desesperación que tuvieron que tener los investigadores británicos, que además, como bien ha dicho Killian, de los más prestigiosos que había en el país, que no fueron capaces de llevar ellos el caso, de tener que acudir incluso a los Warren. En aquel entonces, hablamos del año 77, no era como hoy en día, y cogemos un avión y en pocas horas pues nos encontramos desde Estados Unidos en Inglaterra. O sea, hacerles venir desde tan lejos, simplemente por este caso. ¿Qué crees, compañera, tú al respecto? Pues sí, porque bueno, aparte también la niña, ¿no? Janet pasó seis semanas en el hospital para hacerle todo tipo de pruebas, ¿no? Ya sea psiquiatra, tal, y no encontraron absolutamente nada. Pero es curioso porque durante ese tiempo que ella estuvo en el hospital, cesó la actividad hotel, ¿no? De la casa, ¿no? Entonces, es una cosa que, claro, es difícil, claro, no supieron, y claro, a los Warren, que eran ya más conocidos, pues yo sé que ellos decían que tenían que ayudar a la gente y decidieron cruzar el charco para ver qué ocurría, ¿no? En este caso, lo que has dicho tú, que el entidad, en este caso, el billete, pues sería, lo dices tú, es una entidad que estaba con mucha rabia, pues, según por su fallecimiento, supongo, ¿no? Al encontrarse solo y demás. Y como ha dicho Javier, van hacia la persona más joven, vulnerable, en este caso. Sí, incluso la niña, luego más ya de mayor, he leído que ella comentaba que en algunas cosas lo fingió para asustar a los hermanos, pero que la mayoría eran de verdad, ¿no?, lo que le ocurría. O sea, que también había un poco ahí también, la niña tenía también unas ganas de un poquito de llamar la atención, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Dinos, Javier. Tenemos que tener en cuenta que cuando decimos todo esto con estas palabras, realmente es que es así. O sea, no hay otra forma de explicar lo que no se puede explicar. O sea, verás, Porque es que muchas veces olvidamos que dentro del cráneo tenemos un cerebro, y nuestro cerebro, a partir del 2004, se descubre que no tiene 100.000 millones de neuronas, tiene 85.000 millones, y que las conexiones nerviosas que pueden hacer todas las neuronas entre sí, el número supera las partículas atómicas conocidas que hay en el universo. O sea, estamos hablando de una máquina súper, súper evolucionada. El último grito en sistema nervioso central es el cerebro. Entonces, claro, comparándolo con lo que más se le acerca, que son los primates, estamos hablando de entre 15 y 100 millones de neuronas. Lo que tiene un primate. Estamos hablando de 85.000 millones de neuronas, que cuando se muere una neurona, hasta hace pocos años, se pensaba que se acabó esa neurona para siempre. Te mueres para siempre. Bueno, pues no. Hay un proceso cerebral, que es la neurogénesis, que renueva cada neurona que se deteriora, que se elimina. Pero es que es más. Es que es más que todo eso. Y me gustaría explicarlo para que la gente entendiera que tenemos un cerebro que, ¿por qué no va a poder conectar con otras realidades que no se ven, que no son visibles en esta dimensión? O que son sensibles a una serie de energías que otras personas, por diferentes circunstancias, no lo son. Bueno, pues la teoría de la reducción objetiva orquestada de Hameroff y Penrose en 1996 muestran, aunque está sujeta con muchos alfileres, puesto que hay que desarrollarlo con muchas investigaciones, muestra que en los axones están los microtúbulos. Los microtúbulos son proteínas de tubulina que lo que hacen es el exoesqueleto de lo que es la neurona. Antes se pensaba que ahí no había nada. Conforme las técnicas de investigación se van desarrollando y vamos teniendo acceso a más información, se van descubriendo cosas. Y es muy interesante porque entre esos microtúbulos, dentro de esos microtúbulos que está la tubulina, ahí se concentra una especie de computación cuántica de toda la información, dando lugar a lo que denominamos como consciencia, aquello que hago y sé que estoy haciendo. Y eso está ahí, y eso no muere, porque es energía cuántica. O sea, el cerebro es un procesador de información cuántico. Quiere decir que somos perfectamente capaces de contactar con otras realidades a través de ectoplasmas, a través de psicofonías, a través de posesiones. Pero es porque tenemos un procesador que está preparado para ello. Bueno, pues lo que acabo de explicar es la base científica de la telequinesis. O sea, fíjate cómo fenómenos que hace unos años eran tachados de paranormales, ya son normales, ya son naturales. Lo que pasa es que en muchos de estos casos ignoramos las leyes, porque eso sí, somos esclavos de las leyes que conocemos, pero hay que tener la mente abierta y entender que lo que no se puede explicar no es que no exista, sencillamente es que no llegamos a poder explicar. ¿Cómo puedes explicar tú que en una Spirit Box se oye la cantidad de cosas que se oyen? O en una psicofonía con una campana encima se escuchan las cosas que se pueden escuchar. O sea, ¿cómo se explica eso? Bueno, pues no hay ninguna explicación, todo es en teoría, hasta que se descubran las leyes físicas que están regulando eso. Que unos la creerán, que otros no. Pues mira, ya podemos explicar la telequinesis. Fíjate, pues llegará el día que podamos explicar todo esto. Hombre, lógicamente todos los fenómenos paranormales tarde o temprano tendrán su explicación. Ya hay muchas teorías que se han tragado respecto a la psicofonía, incluso de las más descabelladas que he llegado a oír yo, como pueden ser las propias voces de los extraterrestres. Y a mí, desde luego, me da igual quién crea en esto, lo respeto, vamos, me parece una teoría muy descabellada, pero vamos, yo creo que en el caso de Enfield nos encontramos precisamente además un auténtico caso de posesión, no un caso de posesión demoníaca, porque realmente aquí y si no contradecírmelo alguno de vosotros, yo creo que no había ningún demonio, sino había un tío muy cabreado, con muy mala leche. Eso me recuerda a la investigación de conexiones de dimensiones en la Casa de la Montaña, sí, con nuestro querido amigo José, que también tiene bastante mala leche, pero vamos, yo creo que aquí Bill, desde luego, le supera a lo grande. ¿O qué creéis al respecto, compañeros? ¿Creéis que había algún demonio detrás? ¿Creéis que era todo invención de algún modo de la niña? ¿Una mezcla de todo? ¿O qué decirme? Killy, por ejemplo. Yo creo, sin duda, que había algo diabólico ahí en esa casa. Por ejemplo, no nomás como se encontraron una vez a la niña durmiendo contra la pared, como aplastada y con el cuello así partido. Eso no nomás como se la encontraron. Y como hablaba la niña tampoco, nomás eso. También se ve los investigadores como llevan la casa de cámaras fotográficas y pues avanzado llevan la casa y tomaron fotos y todo y vieron como la niña salían disparadas contra el techo, una cortina intentando aguar a la pequeña Nané. Yo creo que son cosas muy... son cosas malignas, ¿sabes? Si no es muy maligno, es algo diabólico. La pequeña Nané siempre levitaba la habitación gritando. Pasaba de todo, vamos. Sí. Incluso llegan a oír ruidos de perros y silbidos. Luego, cuando fueron, duraron en esta casa 28 días, al día siguiente fue el matrimonio de Warren a investigar, y fue cuando hizo una foto y sale la famosa foto del niño asomándose. Y ellos, el propio matrimonio Warren decía que esa imagen de niño era una imagen del demonio, no era una imagen de un niño. Claro, claro, compañero. Y Pili, ¿tú qué crees al respecto? ¿Qué pasaba ahí en Enfield? ¿Entidad negativa, demonio? ¿Qué piensas? Bueno, pues yo estaba ahora pensando de que realmente lo que son capaces de poseer a una persona serían demonios, ¿no? No sé sí. si... porque si fuese... Estoy pensando en que al fallecido este hombre falleció ahí, pero creo que no tienen el poder, por muy enfadado que esté, de poseer o a través de ellos, ¿no?, tener esa fuerza para que esa niña hablase de esa manera, para todo eso, ¿no? Pienso que es más tipo demonio, ¿no? Pienso yo, creo, no estoy muy segura. También es otra posibilidad que quizás la chica, sin saberlo, tuviera capacidades mediúmicas y a través de ella este tal Bill fuera capaz de entrar, ¿vale? O sea, también. En personas que son medium, eso lo saben perfectamente nuestros compañeros Sergio y Auxi, que también les mandamos un fuerte saludo, que no han podido estar hoy con nosotros, también son capaces muchas veces, pues lo que llaman, se conocen esto como entrar en trance, son capaces de manifestar pues esas posesiones de algún modo, que no tienen por qué ser posesiones demoníacas. Para posesiones demoníacas y un lugar de Braga, los Warren les dejó marcados. Y fue además una de sus últimas investigaciones conocidas, además también la primera película que salió al tema, fue la de la aparición en Connecticut, que era una casa que se había reconvertido, que antiguamente en el siglo XIX había sido una funeraria, ¿vale? Y en la que hubo escritos, hubo tal, se veía que la gente que trabajaba ahí, pues muchas veces se dedicaba a practicar relaciones sexuales con los cadáveres. Y fue uno de los casos donde una familia, sin ir a más, era el Sneaker House, además, ese era el nombre de la casa, la familia que vivió ahí, desde luego, la pasó canuta. ¿No es así, compañero Kile? ¿Kile? Sí. Dinos, compañero. El caso de la funeraria en Connecticut, donde los Warren de verdad las pasaron absolutamente canutas. Y además, por diversos incidentes que ocurrieron ahí, incluso en algún momento su vida llegó a correr peligro por las entidades que se manifestaban en este lugar. Sí, efectivamente. Esto nos estamos apuntando ya a una época un poco más cercana, al año 86. Sí, donde, bueno, el matrimonio Warren, pues, anuncian que The Snedeker House, una casa funeraria, como tú has comentado antes, pues está infectada de una serie de demonios. No hay un demonio, hay muchas clases de demonios. Uh-huh. El caso fue cubierto en el libro del año 92, en In the Dark Place, y bueno, y de esto también se llegó a hacer una película como la vez la anterior. De televisión, que fue parte de la serie de Discovery Channel At Hunting, el cazador, producida en el año 2002, una película probablemente basada en estos eventos que pasaban allí y que fueron investigados por ellos, que lo pasaron bastante mal, como tú acabas de comentar, Víctor, y que fue dirigida por Peter Cromwell. Corwell, y que fue lanzada en el año 2009. Este es un caso verdaderamente interesantísimo, porque aquí sí hay una mente un poco, una inteligencia muy de fondo en cuanto a la malignidad, ¿no? Yo lo definiría así. Pues sí, la verdad es el término que habría de definirlo, la maldad total. Además, como bien he dicho, al empezar a hablar de este caso, pues los funerarios, o sea, no se os ocurrió otra idea más sana que ponerse a practicar sexo con los cadáveres. Algo que, lógicamente, pues a estos cadáveres, Pili, ¿verdad? A los espíritus tuvo que cabrearles de verdad. O sea, es que eso se une a que todo esto, lógicamente, pasa en muchos sitios, hasta los que vamos, atrae demonios también. Sí, y ya sí. nos encontramos con espíritus cabreados y encima con demonios. Sí, sí, o sea, sí, yo sí. creo que es un cóctel molotov sí. Totalmente explosivo, ¿no, compañera? Sí, Lorraine comentó que aquello era una infestación tremenda del mal, así lo dijo, que aquello no era un espíritu humano, ¿no? Lo que se supo es que al final los Warren tuvieron que llamar a un sacerdote para que realizara un exorcismo y la casa quedó limpia, es lo que he podido documentar, pero que es cierto que por lo que veía, incluso lo vio la madre de la familia esta que se instaló, lo que es la madre, tuvo como una especie de visión antes de instalarse en la casa, de ver pues un hombre con una bata blanca, con cadenas, ganchos, que tocaba, cortaba cuerpos, ¿no? Algo raro, ¿no? Y era por el tema ese, ¿no? De que se supone que eso lo vio luego Lorraine Warren, cuando bajó al sótano y vio que un hombre estaba manipulando los cadáveres, ¿no? Y tocando las piernas, órganos, se suele decir que practicaba necrofilia con los cadáveres. Entonces, ¿no? Vio ahí bastante enfado, ¿no? Lógicamente. Eso, entonces, pues, por lo menos se supo que la casa al final quedó limpia y pensé que ya está habitada por familia y que no ha vuelto a ocurrir ningún tipo de suceso paranormal. Hay que mencionar que durante este proceso, además duró un par de meses, toda la investigación que realizaron ahí los Warren, además a mí que les inspiró para escribir un libro, ellos mismos, Lorraine llegó a manifestar que a veces en sus sueños había entidades, posiblemente demonios, seamos claros, que la incitaban al suicidio. De ahí que haya dicho al principio que fueron unos casos más peliagudos, pero fueron capaces, y ella incluso ha llegado a manifestar, que ella hasta que despertó de algún modo, llegó a tener hasta incluso una tijera en la mano para cortarse las venas. Y esto, lo único más de pensar, es que realmente, a diferencia de Amityville o Enfield, aquí sí que había una energía demoníaca con muchísimo, muchísimo, muchísimo poder. Pues además también es un lugar donde durante el siglo XIX también fueron sorprendidas personas. En una época estuvo abandonado antes de ser la funeraria, que se habían practicado rituales satánicos, que se habían practicado misas negras, brujería, O sea, todo unido fue la verdad la explosión de algo que finalmente pues terminó por causar este daño. Pero vamos, a día de hoy ya afortunadamente, como bien dice Pili, parece que los Warren acabaron con todo lo que había en este lugar. Toda la maldad que había en esta antigua funeraria reconvertida en casa. Y desde luego esto de los Warren es un tema muy apasionante. Y ahora, después de unos poquitos minutos de publicidad, volveremos a hablar ligeramente sobre nuestra antigua amiga Anabel, cómo llegó a los Warren, y entraremos un poco más en profundidad de qué es lo que ellos sintieron para retomar las medidas que han tomado hasta el momento. Si te parece bien, Loli, ponemos unos minutos de publicidad. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. ¡Te esperamos! Ella debería agradecerme los consejos que le doy. Solo quiero que sea una mejor persona. No me gusta ser controlador, pero a veces siento celos. Sí, claro que siento celos. No iba a sentir celos si la quiero. Yo no soy así, pero me enfada tanto que me hace perder los papeles. En el fondo, ella sabe que es mejor no alterarme. No te pierdas. Sin libertad, no hay amor. Junta de Andalucía. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones. Los viernes a las 9 de la noche. En Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de los Alcores. Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, pues vamos a seguir, Víctor. Pues sí, como bien decíamos antes de esta pequeña pausa publicitaria, vamos a hablar sobre todo de una muñeca. Ya la tocamos hace unos cuantos programas, pero tocamos en sí lo que era la muñeca. Ahora lo que queremos ver es la actuación real del matrimonio Warren respecto a esta famosa muñeca Anabel, ya que, podemos decirlo, en su museo del ocultismo, Pili, es, pues, podemos decirlo, la joya de la corona, ¿verdad? Así es, tienen un museo, que es del ocultismo, que lo tienen en el sótano de su propia casa, y es de todo, a raíz de todas sus investigaciones, la han acumulado y los tienen allí, y dicen que un sacerdote lo tiene que bendecir 3 veces por semana, ¿no? Porque algunos de estos objetos están embrujados o son evidencias de los exorcismos que han realizado, ¿no? Sí. Entonces, tienen un montón de objetos. Yo tengo aquí algunos, bueno, que puedo destacar, ¿no? Por ejemplo, el espejo de la plantación Myrtles, ¿no? Que se dice que tiene alojado varios espíritus que aparecen y se manifiestan en él. Luego también hay 20 máscaras que albergan en el lugar, que estas fueran utilizadas en ritos satánicos. También hay un vestido de novia que perteneció a una niña rica, ¿no? Llamada Anna Baker, que se enamoró de un trabajador pobre, ¿no? Y el padre, como le prohibió seguir con el romance, ella falleció, pero como su vestido ya estaba elegido, dicen que cuando hay luna llena se mueve, ¿no? Como símbolo de que este alma de Ana no descansa en paz, ¿no? Luego también está lo que es trozos de la tumba de Bathsheba Sherman, ¿no? Que es la bruja del caso de Harrisville, ¿no? que varios jóvenes se rompieron, ¿no?, esas piedras de su tumba y la utilizaron para brujería, ¿no? Uh-huh. Y luego, por supuesto, la muñeca Anabel, que es el tema uh-huh. que ahora dentro de nada vamos a comentar. Pues sí, desde luego yo lo quiero preguntarte, compañero Kili, ¿tú tendrías un museo así en tu sótano, colega? Porque desde luego hoy todo lo que nos ha dicho Pili acerca de los objetos que tienen, especialmente Anabel, pone los pelos de punta, ¿eh? ¿Compañero? Sí, la verdad que tener un museo así, guardar todos los objetos malditos que tiene la gente, el principal motivo de que no siga pasando cosas malas en sus vidas, pues la verdad es que de los pelos de punta, ¿sabes? Y además que tienen muñecos como el de Anabel o el de compañero Robert, tienen encerrado en vitrinas, y muchos visitantes que han ido a museo a visitarlo, pues mucho público aquí que viene así que no se lo cree, pues abren la vitrina, lo tocan o lo que sea, y luego cuando han salido del museo pues han tenido un accidente de coche o les ha pasado algo en el futuro, ¿sabes? A raíz de eso fue cuando con Anabel precisamente no volvieron a abrir la vitrina. Y como bien dice, ha dicho Pili, recibe 3 exorcismos semanales. No es poco, ¿eh? ¿Verdad, Javier? O sea, ¿qué puede tener esta muñeca en particular? Sí, bueno, los objetos son menos instrumentos, o sea, pero hay que tener en cuenta algo, ¿eh? Que es lo que ocurre en los sanatorios o es algo de lo que ocurre o parte de lo que ocurre en los sanatorios que vosotros investigáis y que traéis esas psicofonías tan tan tremendas, ¿no? tan llenas de rigor científico tal y como están recogidas, ¿no? y tan claras en muchísimos casos, porque no es fácil registrar una psicofonía limpia, ¿no? Hay que tener en cuenta que somos energía, y esa energía, cuando aumenta su nivel, su amplitud, impregna todo lo que está alrededor. Es lo que en psicología llamamos contextos inhibitorios y contextos excitatorios. Y es algo realmente simple. Si tú entras de forma sistemática en un cuarto oscuro que no ves bien, y cada vez que entras alguien te da un susto, vas a terminar por desarrollar una conducta de estrés y ansiedad asociada no al susto en sí, sino a la misma habitación, porque esa habitación ha adquirido para ti ese significado, pero a la vez las paredes están impregnadas de esa energía, quizá residual, pero cuando se produce un hecho violento, un hecho donde se produce muchísimo dolor, pues esa energía queda de una forma casi perpetua impregnando las paredes de esa casa o el suelo de esa habitación. Pero son meros objetos. Los objetos en sí no explican nada. Es la energía con la que han estado en contacto. Yo creo que este tipo de conducta de accidentes que se producían después de ver la muñeca, de abrir la botina y tal, creo que se debe más al infortunio y a la superstición para poder explicarlo que a la propia energía en sí que esta muñeca pudiese poseer todavía. Pudiera ser que la tuviera, pero no esos niveles de provocar accidentes de ningún tipo. Pero bueno, ya me creo que no tenemos ya tiempo para más, compañeros. Ha sido apasionante el tema de los Warren. Antes de irnos, vamos a recordar las vías de comunicación, tanto con el grupo de comunicación, o sea, con el CONCET, como con Entre Dimensiones. Si queréis hacerlo con nuestro programa de radio, podéis hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Y para contactar con el equipo de investigación TED, Conexión Entre Dimensiones, podéis buscarnos en Facebook y en YouTube poniendo Conexión Entre Dimensiones, o bien mandarnos un email con cualquier caso que queráis que investiguemos, que vayamos a conexionentredimensiones@gmail.com. Y muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo de haberte tenido otra vez aquí de nuevo. Un abrazo a todos. Víctor, ha sido un placer, compañeros. También un fuerte abrazo a mis grandes compañeros Kili Vega y Pili Zed. Un fuerte abrazo. Un abrazo, compañeros. Y por supuesto también un gran abrazo a nuestra compañera Loli. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo viernes. Esperamos en Entre Dimensiones.